Con Leila nos conocimos hace algunos años en encuentros de medios en que coincidimos en el desafío de articular las diversas manifestaciones de la comunicación social de base y los diferentes referentes en que éstas se agrupaban. Andando el tiempo, me invitó a colaborar desde el soporte de la plataforma de su proyecto más visible, la Radio AINE. Y digo más visible porque ella era una obrera social, una protagonista de la historia, la suya y la de muchos de nosotros. Desde su identidad aymara, en el campo de las luchas socioambientales, en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y en la comunicación como herramienta política y transformadora. Estoy profundamente agradecido por su aporte a la MARC en Chile. Allí, generosamente aceptó nuestra invitación a movilizar una propuesta de trabajo desde la perspectiva de la comunicación indígena y ser nuestra referente en ese campo de acción. Lamentablemente, sus dificultades de salud y su partida frenaron un prometedor camino que, en lo personal, me significó un gran aprendizaje a propósito de su identidad nortina sin fronteras y también del mundo poco visibilizado de las comunidades afrodescendientes. Extrañamos a Leila por todo lo que animaba y más aún por lo que nos quedó por compartir. Lo dije y lo reitero, hay personas que llegan a tu vida y la iluminan, que te refuerzan la convicción de que involucrarse tiene sentido, que ir contra la corriente es casi una condición de la búsqueda de un mundo nuevo y bueno para todas y para todos. Leila fue y seguirá siendo, en la memoria del corazón, una de esas personas, y como tal va presente en nuestras convicciones y nuestras acciones, aquellas en las que coincidimos prodigiosamente algún día. Un abrazo a Leila Noriega Segarra y a quienes, desde su círculo más cercano, la compartieron con nosotros.